cansada y me dejan bien. Seguida cita y placer. Sí que alguien prepara un diabólico plan. Quiero averiguar dónde está. Y yo creo que esta debe ser la tercera vez que suena la cortina. Diabólico musical. Plan. Es para que se la acuerden, la gente se acuerde que cada vez que suena esta canción es porque arranca e inicia una nueva hora. Peligro. No, es el peligro, de otra radio. De tiburones. Para que sueñe con Diabólico Plan. Claro, totalmente. Señoras y señores, esto es Diabólico Plan. Gabriel Sabán, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Luis Sarmiento Poxa, buenas noches. Marcelo Choza Sotelo. ¿Cómo le va, Cordobé? Queridos amigos de mi corazón, acá nuevamente en Diabólico Plan, compartiendo buenos momentos. Compartiendo buenos momentos. Salud. ¿Sí? Por eso escuchábamos a Diabólico Plan dos veces de cortina de introducción. Che, muy buenos los invitados. Porque debíamos la cortina de la semana pasada, por eso lo escuchamos dos veces. Ah, bien. Buena excusa. Sí. Pasó Frantic en el programa anterior. Sí, ahí los pude felicitar a los Bandaza. Muchachos. Bandaza, que estuvo teloneando de invitados de los legendarios Whiplash de Estados Unidos. Y ahora van a tocar con Destruction, así que... Ah, bien. Bien, a full. Lo que van a hacer. Estaba en el primer piso, estaba viendo el fin de semana. Y este sábado festejan los 8 años de trayectoria en primer piso, que se están vendiendo las entradas a full. Que hay que apurarse, contactarse con la banda y adquirir la entrada para asegurarse la presencia en lo que van a ser los festejos de 8 años de thrash metal de los muchachos de Frantic. Qué buena banda, en serio, ¿eh? Qué buena banda. Sí, yo de verdad que quedé de cara cuando los vi ahí con Whiplash. Me sorprendió muchísimo la banda y sobre todo el bajista, a quien le veo una similitud a mi querido y amado Robert Trujillo, el bajista. ¿Le dicen de esa manera? Sí. Trujillo. Trujillo. Ah, y como toca ese muchacho, increíble. Muy buenos músicos, ¿eh? Sí. Y bueno, y el doble rol del batero cantando también. También, sí, que destacar eso. A lo Exciter. Exactamente. La verdad que son unos monstruos los muchachos. ¿No? Los monstruos. Monstruos. Así que bueno, tanto tiempo, muchachos, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo dice que le va? Bien, muy bien. Está lloviendo en Buenos Aires. Sí, empezó a llover y se dice que va a lloviznar. Esa lluvia molesta. La última llovizna del invierno. Varios días. Mañana sale la primavera. Y de esa manera inician las tormentas. La de tormentas que en otro lado del mundo se están ahogando, se están inundando. Tremendo como está todo, ¿eh? Terremoto, de todo. Tremendo. Vos justo estabas viendo, hablando del clima, calentamiento global, así como 40 y pico de grados. Ah, sí. Todo lo que es el centro del planeta está en llama. Se está pudriendo todo. Una locura. Así que disfrutemos del invierno, el último día. Esperemos que se tire un poquito más porque me parece que el verano va a venir bastante potente pesado por acá. ¿No? Sí. Para... Bueno, nosotros zafamos de todas esas cosas, de todas esas cuestiones que... Terremotos, crisis ambientales. Lo único que tenemos, bueno, una crisis económica de la remil puta. Crisis económica. Estamos casi a un mes de las elecciones. Sí, wow, sí, ¿qué, sí. ¿Qué irá a pasar? Yo tengo... Ah, yo sé lo que va a pasar. No, cuatro años de ultraderecha. Bien dicho. La Miller que estás tomando ahí y se va a llamar Milei. ¡No! Le va a cambiar el nombre. Y lo está avisando. Yo ya bajé los brazos. No hay que bajar. A prepararse. Tremendo, ¿no? Pero pasa de todo. No solo tenemos crisis financiera en el país, crisis económica. Crisis de seguridad. Seguridad. Lo que pasó en Rosario, ¿viste? Desapariciones también. ¿Viste lo que pasó en Rosario? ¿Qué pasó en Rosario? Que se agarraron a tiro en la estación de servicio y había 40 pibes en un micro de egresado. Tremendo, ¿no? Era un balazo a uno. Una locura, no una locura. Y bueno, hablando de seguridad. Seguridad. Hablando de seguridad y de la gente que hace daño. Gente de mierda, como hay en todos lados. Gente de mierda, gente que no. Vamos a explicar bien después. Pasaron cosas que también vamos a hablar también. Estuvimos en diferentes conciertos, en diferentes eventos. Vi In The Good durante la anterior semana. Tremenda banda. Al día siguiente fue el Festival Terrible de Sodom, que tocaron 800 bandas, pero la verdad que se disfrutó de todas las bandas. Se vivió como un festival. Tremendo. Un festival de metal. Muchos veía que renegaban de que eran tantas bandas, pero una vez que estabas ahí, disfrutabas de todo y querían que sigan tocando más bandas. Era increíble, porque no hubo mucho lapso entre banda y banda tampoco. Por ahí se estiró más en una que otra, ¿viste? pero la verdad es que se manejaron bien los tiempos, las bandas tocaron al palo, no perdieron tiempo arriba del escenario, era un tema tras otro, un saludo y seguían con otro tema, o sea, transpiraron la camiseta enormemente, ¿no? Pero bueno, muestra de su calidad y profesionalismo de cada una de las bandas que subieron. Ya vamos a entrar en detalle, por supuesto, ¿no? Con todo lo que fue ese festival. Hubo más fechas durante... Ese fue el fin de semana salvaje, que había como 20.000 fechas en todos lados. Exactamente. Sí, clavé tripleta, dos, tres noches seguidas. De caravana. Esta de acá para allá. De acá para allá, ¿no? ¿Dormiste? ¿Ah? No dormí nada. Dormí y un poco esta semana que pasó. Así que tremendo, ¿no? Mucho para contar, mucho para mencionar. Sigue un... Hay gente que desaparece en el ambiente. Desaparece, vuelve a aparecer. Y gente que no volvió a aparecer en el programa también. Ah, cierto. Y... ¿Se acuerdan de un tal Walter, el griego? ¿Ustedes se acuerdan de Walter Riot, el griego? Sigue apareciendo en las publicidades, pero bueno. Claro, ni noticias, porque ya ni yo, ni WhatsApp, ni señales de humo. Sí. ¿Dónde estará? ¿Vos sigue ahí en...? Y sigue con... Está comunicado, capaz. ¿Sigue en Marcos Paz? No sé, por ahí está en Batalla. Ah, lo cambiaron. De máxima peligrosidad. Exactamente, sí. Es bien peligroso el griego. No, y hay de capaz todo. Capaz que no pudo meterse... perdón, llevar un celular que pase desapercibido. No, pues si lo habían agarrado con algo atrás. Eso es jodido. Si no estás escuchando... De Seiza con... Un preservativo atrás y metiendo un montón de cosas. Si nos estás escuchando, abrazo grande, Riot. Nada, le mandamos un gran abrazo a Walter, que por bueno, cuestiones personales y directivas no puede estar presente hace varias semanas ya. Ya casi que se cumple un mes, ¿no? Un mes. Casi ya hablando de mes, que se cumple. Arme, Javier. Pero acá estamos cumpliendo años, me parece, el programa. Incomprobable, pero puede ser. Voy a buscar, cuando siempre programa. Sí, puede ser. Dos años, dos creo años. Creo que ya. En septiembre arrancó. Me parece que en septiembre arrancó. Dos años me de Diabólico Plaza. Ah, bueno. Me parece, así que ya vamos a estar corroborando ese dato y vamos a estar proporcionándolo y recibiendo, por supuesto, obsequio acá en Machado 615, cerca del Parque Centenario. Unas buenas pizzas estarían bien. Qué horrible. Empanadas. Empanadas también, así que vayan viendo qué pueden. Que se pueden acercar. Claro, que pueden acercar. Se acercan, comparten con nosotros también, están invitados. Así que bueno, vamos a arrancar así rápidamente, basta de hablar. Tenemos muchas cosas por desarrollar, muchas columnas interesantísimas el día de hoy. Entre ellos vamos a hablar un poco de los eventos que pasaron, los eventos que vienen, algunas columnas de discos importantes que están cumpliendo años también. Algunos detalles curiosos que vamos a desarrollar en esta mesa. Así que si les parece, muchachos, vamos a arrancar con un clásico porque sí. Sí, vamos a arrancar con un clásico porque sí. Yo creo que no necesita de presentación. Ah, bueno. Así que vaya sonando solo este... Una de Malagata. Este, no, encima está fallando la compresora de discos. Ah, bueno. así que mientras vamos chequeando este tema. Hablando de redes sociales. Ah, podemos tener el número ahí, que quiera mandar mensaje. Dale. Ahí está. WhatsApp. Habilitamos el WhatsApp. Telegram. Desde afuera, más 54-9. Y de acá Argentina, 11-24-79-2288. ¿Y el Telegram? Pues, el mismo número, Telegram y WhatsApp. Ah, 11-24-79-22-88. Que quiera mandar mensaje, que está escuchando. El que quiera molestar, que quiera reclamar algo acá. Si está debiendo algo de Cordobés, para acá. El que quiera traernos pizza. todo es bienvenido, todo es bienvenido. Comunicarnos, comunicarse al programa directamente. Y hablando de redes sociales, hablando de WhatsApp. ¿Vieron que hay una función nueva que se está... apareciendo las actualizaciones? No. ¿Una qué? Oh. Una opción nueva. Vos tenés la barra de chats. ¿Viste que tenés la barra de chats? Sí. Tenés lo que sigue de estado y después lo que sigue la llamada. Sí. Bueno, lo que es de estado va a desaparecer. Ah. Va a estar dentro de otra opción nueva que se llama novedades. Ah, mira. Y eso está generando polémica. ¿Por qué? Porque es como si te apareciera una tipo de red social. Y te aparecen personajes, personas públicas, a todo el mundo le aparece reggaetonero. Como el reggaetonero. Y vos tenés que tener la opción de elegir. De seguir a esos artistas o gente. Sí, como Instagram, que voy a entrar y te aparecen. ¿Lo seguís y qué estás? No, te aparecen las opciones. Te aparecen esas opciones. Supuestamente dice que se puede eliminar, hay una opción para eliminarlo. Ah, y adentro de esa misma parte te aparecen los estados, pero te aparece más chiquito arriba. Ah, mira. Te aparecen estados así, como viste cómo aparecen en Facebook. Sí, pues sí, son sí. El mismo dueño. Bueno, claro. Te aparecen los estados ahí arriba como una barra y vos vas corriendo si querés ver el estado de alguien. Y después todo el resto del margen que tiene esa ventana, te aparece todo ese tema de tendencias. O sea, de ¿eso seguir. Ya está vigente? Ya empezó con la última actualización, eso. ¿Y habrá sido el día de hoy? ¿Cuándo? Porque no. Esta no última semana. Entero, pues, esta última no semana. Pues. Pasa como un uso de estado, yo así que. Y además dice que va a sacar de vuelta. Ah, sí, pestaña novedades. Dice, pero sí. Nunca entré. ¿El estado sigue? ¿Sigue estando estado? Sí, sigue estado. Es estado, mi estado. Y sí, pero después de que te aparecen las tendencias esas de los personajes a seguir. No entré a eso y creo que no. Canales. Ah, también canales aparece. Aparece la opción canales. Canales. Sí, canales. Así como que vos tenés que estar siguiendo a alguien. O si te aparece alguna novedad de algún ahí. De alguna persona que es tendencia. No te va a aparecer que vos tu gusto musical porque. Supuestamente los mensajes están encriptados. Sí, seguro van a poner pero mucho te ponen a algún personaje. Y sí, también algunas cosas de deporte y esas cosas para que vos puedas seguir y tengas notificación. Yo le he visto medio mal la opción que tenés para. Estás en el reclamo del chat y vos podés buscar algo por Google. Qué mal necesario que son las redes. Y también sociales. Decían que iban a sacar una opción que duró poco. ¿Viste la opción de mandar mensajitos por video? Sí. Bueno, parece que mucho no pegó y eso lo van a sacar de WhatsApp. Mira. Esos mensajitos cortos que mandas por. Ah, yo sin querer, yo no sabía que existía y no sé en qué momento se me cambió eso del celular y yo quería mandar un audio y me salía para mandar un videito y digo, no, renegué sí, una barbaridad, me sentí un añejado. En el mismo icono del microfonito era para mandar claro. El audio o mandar el video. Tremendo. Según cómo lo presionabas. Y después otra cosa que quedó. Fuera, en el que quedó Tinder. Out este pasado 18 fue el Messenger Lite. ¿El qué? Messenger Lite. Ah, mira. La opción resumida de Messenger, porque el Messenger. Sí, ya casi nadie lo utilizaba. Lo sacaron, ¿no? Lo sacaron el Messenger Lite directamente, lo dieron de baja. Puf. Si vos querés mandar mensaje, usá el Facebook Lite. Mira. De la ventana para los chats. O el Messenger. A full con la tecnología, ustedes. Como, me voy enterando de a poco. Bueno, no, tremendo. La actualización nueva de WhatsApp no la quiero ni ver. Me parece que le voy a sacar al WhatsApp oficial y pongo algún GB o el Plus WhatsApp. El WhatsApp Plus, porque dice en esas genéricos de WhatsApp no aparece el tema ese de las novedades y de los canales. No, mira. Pero bueno, yo antes usaba también el WhatsApp, GB y WhatsApp. Usé y una vuelta me empezaron el famoso baneo. Que te van suspendiendo la cuenta 5 minutos, 10, 20, iba sumando así doble. Descargame el oficial. Estoy totalmente desactualizado con todo lo que estás contando. Ah, bueno, porque a esta persona andas descomunicado del planeta Tierra. Ah, yo también sí, ando sin celular, estoy con un celular prestado. ¿Qué le pasó al tuyo? El mío se rompió la cabeza. No, de repente no empezó a funcionar la pantalla. Anda el celular, prende, apaga, pero no, la pantalla en negro. Así que tengo que hacerlo arreglar. Ah, la pantalla queda en negro. Queda en negro, sí. No, a mí me pasó con uno que, bueno, también tuvo 20.000 golpes. Y tenía una rajadura en medio de la pantalla. Ah, mira. El táctil. Y andaba lo más bien. Hasta que un día empezaba a andar, no se movía de un costado o del otro. Claro, y sí. Y después quedó muerto. Sí, pero esos son los celulares, son, viste, como descartables, ya los venden. Y es como el tema de los televisores. Tiene un periodo, ¿viste?, de vida. Sí. Como muchos 5 años de uso tienen los celulares. Así es, bueno, basta de tecnología. Soporto la tecnología. Y vamos simplemente a adentrarnos en el programa. Estamos acomodando. Esto es Diabólico Plan. Y hay canciones que no merecen de su presentación. We'll be right back. the moon. Bueno, sonaba ahí, dije, dos canciones que no necesitan de presentación alguna. El Príncipe de las Tinieblas sonaba con... Se lo extraña mucho al viejito, a vos, sí. Y faltaba ese último recital, ¿no? Bueno, viste que se bajó de este show, de este festival que va a haber, sí, en Estados Unidos. Power Trip creo que se llama. Ah, sí, sí, sí. Que lo va a reemplazar Judas. Pero para mí, mira, con la edad que tiene y con su estado de salud, es preferible que se cuide, que esté con la familia antes de salir. Si se da más adelante de que pueda salir de gira nuevamente y verlo una vez más. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de verlo, ¿o sí? Lo vi con dos veces con Black Sabbath y lo vi como Ozzy solista bien, también, por bien, suerte. Bien. ¿Vos, Gaby? Sí, yo lo vi la única vez cuando fue el Monster of Rock ahí en con del Rock. Con Judas y Motorhead. Sí. Claro, ahí lo vi como Ozzy. Pero bueno, capaz que hay pibes que todavía, que son jóvenes todavía y bueno, nunca tuvieron la posibilidad de ver los que son metaleros y nunca tuvieron la posibilidad de ver a, ni a Black Sabbath ni a Ozzy Osbourne. Bueno, ¿quién los manda a nacer en otra época? Pero bueno, ojalá más adelante, si llegás a estar un poco mejor, bueno, y se da de hacer alguna gira, estaría buenísimo. Y si no, bueno, que se recupere y que tenga más años de vida. El príncipe de las tinieblas. Así es, ¿eh? Y bueno, compartíamos dos canciones. Siempre hace bien escuchar a Ozzy Osbourne. Siempre hace bien escuchar su música. Sus grandes discos que sacó luego de Black Sabbath. Impecable con Black Sabbath. Como solista también, y mucho más. Es realmente tremendo todo lo que ha cosechado en su carrera. Y a la edad de 74 años, ¿eh? 74 años para este señor que va a estar cumpliendo, bueno, sus 75 este 3 de diciembre próximo. Ah, mira. Sí, estamos muy, muy próximos a su... A su happy verde. Sí. No me sé el término, pero bueno, a sus 75 años. Ahí va, entonces, ¿no? Onomástico igual, ¿no? Tres cuartos de siglo, ahí va. Tres cuartos de siglo. Así que, bueno, tremendo, ¿no? Tremendo el príncipe de las tinieblas. Muchachos, hubo una barbaridad de recitales, de eventos durante estas últimas semanas. Y los que se vienen. Exactamente, y se vienen una catarata. No paran. Se confirmó In Flames recientemente. Septiflesh, hoy se confirmó. También Septiflesh. Sí. Bandas para ver. Muchísimas bandas y más que se están por confirmar también. Es increíble la cantidad, la barbaridad de eventos que se están confirmando. Y de acá para ya, ¿no? Porque en noviembre se están confirmando shows internacionales para hoy, para noviembre. Es tremendo. Y para el año que viene también. Y ni hablar del año que viene. Marzo creo que es uno de los meses más explotados de eventos para el 2024. Me enteré el otro día que Slash va a estar en el Cosquín Rock de Córdoba. Lo vi. Junto a Lali, junto a... Sí, junto a todos los traperos. Ahí. Es el... ¿Qué te ha pasado? Es Cosquimpalooza ahora, ¿viste? Es el negocio. Hay que obtener dinerillo. Bueno, ¿cuántos cosquines fuiste, Marcelo? Yo fui el primer Cosquín Rock fue en el 2005, que fui a... Tocaba Sepultura. Tremendo. Como número... Y todavía estaba Igor Cavalera. Obviamente ya no estaba Max, pero todavía estaba Igor. Sí. Bueno, acompañando a Paulo, a Andreas y a Derek Grimm, el Moreno. Y no, tremendo verlo. Fue la primera vez que pude ver a Sepultura y aún todavía con Igor. Y después la segunda vez que vi a Sepultura fue 2009, de teloneros de Maiden. En Vélez. Y volviendo al tema Cosquín, otros Cosquín. Ah, bueno, después Cosquín pasé. ¿Cuántos Cosquines fuiste? Y debo haber ido cinco Cosquín Rock de 2005, ponerle después 2010. Y ya después, últimos dos, fue cuando estuvo 2012 Anthrax y 2013 Exodus. Ahí estuve yo, ahí. En el de Exodus. Sí, que se armó la pared de la muerte. Que cerró Alma Fuerte. Sí, cerró Alma Fuerte. Sí. Una locura. Tremendo fue lo de Exodus ahí. Sí, un show cortito, me acuerdo. Sí, bueno, pero bueno. Era mi primera vez de ver a Exodus. Obviamente sin Cetro, Sousa. No me acuerdo cómo se llamaba el cantante en esa época. Algo de Duques, un gordo, así. Pero no, tremendo estuvo. Y ya después, bueno, el año siguiente estuvo Angra, pero no ya no pude ir. Y ahora ya después, bueno, con los años sacaron el escenario heavy metal ahí en el Cosquín Rock. Ya lamentablemente no garpaba el heavy. Era un galpón, ¿no? Que había... No, era el aire libre, un escenario grande. Era como el Exodus. Exodus, sí. Yo sí, cuando sí. fui... Bueno, ese año cuando estuvo Exodus, Bueno, ese día fue especial que tocaron bandas heavy metal, pero sí. Había un como un hangar. También había, sí, también había un pequeño hangar que después se siguió utilizando, ya después desapareció. Y bueno, empezaron a implementar ya con los años, llevar otros estilos musicales, estuvo hasta la Mona Jiménez hace unos años, en el Cosquín Rock, y bueno, y por eso ahora las bromas con lo que es Cosquín Palusa, viste, y todo eso. Y bueno, y después de unos años vuelve un número grosso, digamos, internacional como es Slash. Así qué locura, bueno. ¿No? Así sí. Que bueno. Entre tantos otros eventos. Bueno, ¿y por dónde estuviste, Marcelo? Bueno, yo estuve el fin de semana, el anterior, estuve cubriendo la fecha de esta banda Acid Kim, que se presentó el viernes 8 de septiembre en el Uniclub de Buenos Aires, primera vez que venía esta emblemática banda californiana de stoner doom metal, formada en 1993. Venían con su gira Beyond Vision Tour 2023, presentando su último disco, llamado Beyond Vision, de este año, 2023. La formación actual de esta banda es Lori S. en voz y guitarra, única miembro original, Bryce Shelton en bajo, Jason Wheeler en batería, actual Yellow Biafra, recordado ex cantante de Dead Kennedys, y también Jason Wheeler estuvo tocando en Yuki Saps. Y bueno, las bandas argentinas invitadas de esa fecha fue las grandes. Tremendos músicos, ¿eh? Sí, la verdad que una técnica impresionante. Los músicos que acompañaron a Lori, la cantante y guitarrista. Las bandas argentinas fueron Búfalo, gran banda de Buenos Aires, y Mefistófeles, que es una banda de Paraná. Altas dosis de hard rock, stoner rock, rock psicodélico, stoner doom metal. Búfalo yo ya lo había visto dos veces anteriormente y siempre me vuela en la cabeza. Son esa mezcla, viste, de hard rock, stoner rock. Sí, increíble. Increíble, la verdad. Público considerable en el Uniclub, excelente sonido, excelentes juegos de luces adaptados a una noche stoner doom, bastante churro humeante entre el público, también acorde a lo que es el género, digamos, stoner y todo eso. Destacar la voz hipnotizante de Lori, que también tomaba, esa mujer debe tener, no sé, 50 años, ponele, y impresionante cómo escabiaba birra arriba del escenario, siempre con su lata de cerveza, ¿viste? Y saludando al público, brindando con el público, y bueno, tremenda la onda también de los músicos. Destacar, sí, bueno, la excelencia musical del bajista, el baterista, como decía. Gracias a esa excelencia de la banda, digamos, se ganaron la ovación del público y se ganaron el olé olé, hola. Acid Kim es un sentimiento. La verdad que te pega, viste, cuando una banda se... Mucha gente. Sí, no estaba lleno el Uniclub, pero sí había un considerable público. Pero me gusta cuando una banda, viste, viene por primera vez o no viene muy seguido, que no es una banda, viste, como fue Motorhead o los Ramones o Megadeth, esas bandas que tienen ya esa conexión con el público argentino y se ganan. Es decir, nosotros somos famosos afuera por la calidad de público que somos. Por la hinchada que somos, por el oleo lab y todos esos cánticos. Y que esta banda venga de afuera y quede sorprendida por esa reacción del público argentino, que no sé si sabrá que existe. Que existe ese público argentino que es tan efervescente, tan cálido, bueno. Cuestiones que estaban impresionados, la verdad, y muy buena onda la banda. Y la música de Acid Kim en vivo, la verdad que es un viaje mental. A mí me gusta el stoner doom, me gusta el doom metal y me gustan algunas cosas del stoner rock. Y bueno, y esa combinación, la verdad que es como un viaje mental. Y bueno, el show un poquito más de una hora, muchas canciones del último disco y repaso por diferentes discos, incluido la primera época. Y después del show se bajaron del escenario, salieron a saludar a la gente, a sacarse fotos, a firmar autógrafos, a tomar cerveza con la gente. La verdad que muy buena experiencia con esta banda. Y bueno, al día siguiente tuvimos en Sinister, ¿sí? El 9 de septiembre. Eso habrá sido una masacre. Sí, sí, sí, tremendo. Los Sinister, los holandeses, una banda que me encanta, que quiero mucho. Junto a Pestilence, otros holandeses que vinieron juntos en el 2018. Que estuvieron sí, comienzo del 2018. Sí, sí, estuvieron en Museo Rock de Liniers. Liniers. Sí, gran fecha. De Liniers. En las calles de Liniers. Y bueno, tuvieron esta vez Sinister en Gier Music Club del barrio de Colegiales. Me sorprendió que hayan escogido a Gier, ¿no? Para recibir a Sinister. Sí, me gustó. Se había postergado la fecha, iban a tocar en junio. Claro, sí, exactamente. Se había postergado, exactamente. Me gustó el lugar, la primera vez que voy, y un tipo bar, ¿viste? Muy sí, sí. Acogedor. Bueno, esta banda holandesa de metal, formada en 1988, regresaba al país después de estos 5 años de su última presentación. Uh-huh. Junto a los Pestilence, venían con la gira Malignant Disaster Tour de 2023. La formación actual es Ad Clusterworld, en voz, es el único miembro original de Sinister, fue batería. ¿De la Clusterboy? Algo, el hermano. Baterista desde 1988 al 2003, y bueno, fecha en que pasa a ocupar la voz de Sinister. Lo acompañan Walter Zwa en guitarra desde 2019, Brian Williams de bajista desde 2020 y Simon Shrek de batería desde 2022. Shrek. ¿Cómo es Shrek? Shrek. Bandas argentinas invitadas, los chilenos Overton hacen un death thrash progresivo. ¿Cómo que bandas argentinas invitadas, los chilenos? Bueno, las bandas argentinas invitadas fueron los Dislepsia, Fibroma y Ever López. Ever López. No los conocía a Ever López. Ever López. Envelope, ahí está. No los tenía yo a esta banda. Está buena. Sí, banda. Llegué yo para cuando estaban terminando los Envelope. Y bueno, lo poquito que vi me gustó mucho. Y además tuvieron los chilenos, Overton, que hacen un death thrash progresivo. Bueno, los Dislepsia impresionante ahí con el querido Lea Cabrera y Nico que había Oliva, tocado la noche anterior, que había tocado, ¿no?, la noche entera, que también lo vi con Morpherus ahí en primer piso, con Nico Oliva, bueno, con Ramón Oscuro, tremendo Dislepsia, siempre que los veo me vuelan la cabeza. Los Fibromas también con mis queridos Lucas Delgado, actual Asma, Pat Holguín, actual Bestial Perception y, bueno, ex Necroabortion, y el baterista Ismael Pérez, actual Burden Rage. Tremendo también como suenan, brutal death metal con mucha técnica, y bueno, mucha gente en el Hear Music, muy buen sonido, mucho pogo, un brutal show con la poderosa voz de Ad y un bestial baterista, buena interacción con el público. Show de un poquito más de una hora, tocaron muy poco de los emblemáticos primeros 3 discos, solo 3 canciones. La mayoría de temas, disco de 2006 en adelante, incluido el último del 2020. Banda muy querida por el público extremo argentino, fue ovacionada varias veces con el Sinister. Y bueno, después del show también ellos salieron a saludar, sacarse fotos con la gente, firmar autógrafos, caviar birra con el público afuera en la vereda. Muy muy buena onda las dos bandas, tanto Acid King como Sinister, los holandeses. Eso que aprenda Abad, ¿no? ¿Ah? Después que terminaron el show, ahí tienen que escalar con la gente. Sí, no antes. No empezar antes. El lloroncito de Abad. En 2 meses ya viene. En noviembre viene, atento. Espero que se ponga las pilas. A esconder a Michel Torino. No creo que la vuelva a repetir. Ya a esconderle a Michel Torino, muchachos. Sí. Y bueno, ahí el domingo sí estuvimos... O sea, pará, ¿y cómo llegaste a tu casa cada noche? No sé. Escena desaparecida. Y bueno, la piloteamos. No te echaron, ¿no? Después de ese... No, ya están curados de espanto. ¿O eso, por eso que te sacaron el celular? ¡No! Uno va a trabajar. Se lo revolearon por la cabeza, se rompió. A trabajar, ¿qué hijo? Sí, a trabajar y bueno, y tomar unos brebajes ahí, ¿viste? Pero bueno. Y el domingo la continuamos. Y el domingo era la más pesada. Exactamente. Fue para mí, junto al Master of Rock, las dos fechas del año. Master of Rock y esta de Sodom. Que es como que no fue Sodom en Argentina. Fue un festival. Yo lo viví como un festival. Fue un festival, sí. Realmente, yo con tantas bandas que había, he leído críticas, digamos, porque había muchas bandas, pero como dijiste más antes, estar ahí fue muy especial. Tremendo. Yo a veces, en un momento cuando empezaron a tocar, tocaron, bueno, Immolation, sí. Def Leppard de Suecia, Immolation de Estados Unidos y Purgatory. De Alemania, exactamente. Sí. Yo me sentí realmente como, no sé, como estar en el Bock, en el Bocken de Alemania, en el Bocken, o en esos shows, viste. Estaba como un nene en el pelotero, ¿no? Exactamente. Estaba como, viste, como, en el pelotero, ¿viste, no? Como esos festivales de metal extremo europeos. Así me sentí. Porque ver esas tres monstruosas bandas y después cerrar Sodom. Obviamente, junto a las bandas nacionales, me sentí como en un festival europeo. No, fue tremendo, pero tremendo, en serio, ¿no? Yo en un momento, tengo un viaje de 1:20 más o menos hasta el lugar, ¿qué hago? ¿Tú te has tomado bondi o subte y colectivo? Tomé tren y colectivo. No, hice tren, subte y subte. Así hice para llegar hasta el lugar. Y fue 1:10, como mucho. Día domingo, el transporte no es que pasa con mayor fluidez como de costumbre. Y arrancó a las 5 de la tarde la fecha. La apertura de puertas. Sí, eso. Arrancó a las 5 y creo que 5:10 la primera banda, algo así. ¿Vos llegaste justo? Justo para... llegué para los chilenos, para la segunda banda, Decapitate. Claro, que claro. La rompieron. Mirá. Qué buena banda, Decapitate. La verdad es que hace rato que vos mencionabas del público y todo esto, ¿no? De lo que se encuentra cada banda en Argentina. Yo estoy viendo que el público chileno ha crecido una inmensidad, pero una barbaridad, porque veo a veces comparando las fotos, ¿no? Que pasa un artista por Argentina, una banda, saca su foto con el fondo de un teatro Flores lleno, y después esa misma banda va a Chile y saca la misma foto, pero en un lugar mucho más grande, con muchísima más gente, y uno dice, ¡fua! Chile está... A full, sí. Convengamos que Chile la rompe. Fuego, el metal, ¿no? Me parece que en los últimos años ya nos están pateando un poquito, Y tienen fecha, tienen festivales y ya tienen a nivel europeo. Que no llegan acá. Hace un par de años. Sí, igual que Brasil, las dos. Ahora creo que viene, pero no me parece el año que viene para Chile. Sí, en Metal Fest. No, pero nunca viene para acá. Está esperadísimo. La vez pasada tuvo Hipócrisis, que yo me enteré, ni sabía que venía, estuvo en Chile y acá no vino. Bueno, ellos tienen el festival que se hace en abril, que es el de Metal Fest, que se está haciendo con regularidad, a excepción del año de la pandemia, pero hace unos buenos años atrás, y es impresionante el cartel que siempre tienen, ¿no? Sí. Y por ejemplo, tocó Sodom acá en Argentina y se veía un Teatro Flores llenísimo. Bien, repleto. Pero repleto. Llenísimo. Sí, creo que estuvo... A unas 20 entradas quizás de un sold out. Pero impresionante la cantidad de gente. Y ves la foto del otro día que tocaban en Chile. Estaba hasta la bola. Y un lugar mucho más grande, ¿no? Decía, qué increíble lo que ha crecido Chile, ¿no? Que todo lo que ha realizado también, ¿no? Y bueno, y sus bandas también. Chile también se destaca por tener bandas de nivel... representativo en Latinoamérica, ¿no? Sí, como los Criminal. Sí, Criminal, Pentagram, muchas bandas con historia y con gran nivel. Y allá el metal extremo se vive a pleno. Totalmente, ¿no? Y bueno, y Decapitate es una de las bandas que también en los últimos años ha crecido de una manera exponencial. Y el show que hicieron acá, que si bien era la segunda banda, la primera fue Hermostra, que no tuve la oportunidad de verlos. Banda de chicas. Hacen un metal ecléctico y oscuro. Estuve escuchando. No está etiquetada en un género musical. No está encasillado, no se la puede definir como ni heavy metal, ni como trash. Hacen una fusión que estuve escuchando con buena. Sí. Me gustó. No los pude ver. Yo no llegué recién para Tungsteno. Bueno, después de Decapite subió Tungsteno. Decapite hizo un show, pero recontra sólido. Fue así al palo, sí. Un tema tras tema, tras tema, tras tema. Aprovechó al máximo la media hora que tenía para tocar. 25 minutos, digamos. El cantante salió con una, por lo vi por YouTube, salió con una remera de Hermética. Sí, y en el momento hizo comentarios también acerca de que una de las mejores bandas de Latinoamérica, se expresó fanático del metal argentino, hizo mención a eso. Estuvieron en Córdoba la noche anterior. Es cierto. Sí, sí, estuvieron tocando ahí con Torque. Uh-huh. Dos fechas hicieron acá, fin de semana, así que estuvieron a full. Lamentablemente no pude llegar a Decapited. Y bueno, después subió Tungsteno. Sí. Que me sorprendió Tungsteno. Sí. Porque las veces que vi a Tungsteno, no, creo que no fueron sus mejores performance. Y ya llegaron mal, digamos, a la hora que les tocaba subir al escenario. Y esta vez mostraron otra soltura. Sí, yo la primera vez que los veía me volaron la cabeza. No, esta vez fueron totalmente diferentes a las veces que lo vi. Capaz que yo tuve la mala suerte de ver justo en momentos más sedientos de la banda, que por ahí no demostraban la mejor performance. Por ahí fueron a la misa, como la fecha era domingo. Domingo fueron a la misa, ahí rezaron un poquito y pero eran... Estaban afiladísimos los muchachos. Sí. Y mirá que trash, no, los school. Vi un montón de veces y siempre digo, pero ¿por qué hacen esto? Y los vi desde un pan rock, los vi en San Telmo, los vi en diferentes lugares, en diferentes escenarios. No sé si es la primera vez que tocaban en Teatro Flores, ¿no sabes? Supongo que se habrán tocado alguna vez en otro evento. No lo sé. En otra fecha. No lo sé. Sinceramente, pero no sé. Una cosa es tocar en lugares chicos, ¿viste? Con otro sonido. Sí, y bueno, igual tocaron temprano, capaz que por eso también. Pero estaban hicieron una digna presentación, ¿eh? Dignísima presentación. Muy buen show. A mí me sorprendieron. No, nunca los vi así. Nunca los vi así y lo he visto muchas veces. Así que me sorprendió, tremendo. Fue. Y después, impresionante lo de Reinar a la Tempestad. Pero impresionante. Los amo a los muchachos. Rompieron ya varias veces los he visto. Rompieron. Vi cuando volvieron el año pasado. Recordar. Es rememorar esas viejas épocas de los dos primeros discos de Orcas. Sí. Con la voz de Benítez. Uno de mis cantantes preferidos a nivel nacional. Y la verdad que fue una emoción. Si bien fue un show corto. Obviamente, sí. Por ser un festival, sentir la música vieja de Orcas y con ex músicos de Orcas como Walker, como Castro, como el querido Ganso en la batería, y Benítez. Y Moreno ahí. Moreno, el Serpentor. Poniéndose en esas botas, ¿no? Sí, en las botas de civiles también. Fue emocionante. Mucho pogo, fueron los primeros grandes pogos que se vivieron de la noche. Y obviamente nos faltó el Civil no murió, en homenaje a... ¿Lacho no murió? A Osvaldo. ¿Pidieron destrucción? Escuche por ahí, sí. Escuche, es más, hice una broma ahí con un amigo. ¡Pone destrucción! Pero no. Impresionante lo de Reinará. Sí. Y emotivo como siempre. Para mí es emotivo porque es el Orcas que más me gusta, ¿viste? El Orcas viejo de los dos primeros discos con Hugo Benítez. Y esas fueron las primeras cuatro bandas. Las bandas, sí, bueno, nacionales y la chilena. La chilena. Después empezaba el otro plato, ¿no? Es el festival europeo, diría yo, con Purgatory, sí. Muy buena banda, no, bien podrida, death metal, muy buena banda, y después, vos, ¿qué te pareció Purgatory? No, bien, el batero la rompía, era de muy buen baterista, creo que realzaba muchísimo lo que era la banda, uno sobresalía muchísimo eso. sobresalía muchísimo. Uno podía ver a la banda también disfrutando de lo que pasaba en el público. Muchos expectantes también. Por ahí se movía un poco más el pogo. Había algunos círculos dentro del recinto del Teatro Flores, que ya estaba hasta ese entonces repleto, repleto de personas. Ya estaba lleno. Ya no se podía avanzar ni mucho más ni mucho menos. Y si te ibas para el fondo era poco probable que puedas volver. Y Purgatory, la verdad es que me mostró una presentación muy tajante, ¿no? Me gustó. Directa, sí. Sí, me gustó mucho más la banda siguiente, la sueca. Ahí cambió también. Suecia es, la verdad que es. Saca bandas con alta técnica. Justamente como los de Flesh, sí, que hacen una fusión. Me gustó justamente por eso, por una fusión Trash Death y con mucha técnica. Y fue la primera banda que se llevó la gran ovación del público. Se ganó el olé olé, ¿sí?, de Flesh, un sentimiento. Raro, ¿no? Pero bueno, a fuerza, qué sé yo, de técnica musical, de otro sonido, ¿no? Otro sonido. De la escuela de Gotemburgo. Exactamente. Se ganó la gran ovación del público. Igual también Immolation, que fue la para banda siguiente. Para mí fue una de las mejores cosas que vi en mi vida, Immolation. Un death metal vieja escuela. Exactamente. Ajá. Sin respiro, que te daba una trompada tras otra trompada. No, Immolation para mí fue una de las más grandes cosas que pasó ese domingo como Sodom, ¿no? Después de eso. Sí, cortito el show porque lamentablemente fue ahí cuando se empezaron a desfasar los horarios un poco. Sí, porque venían cumpliendo bien. Tuvo mucha demora en la prueba de sonido, Immolation. Sí. Y quizás eso hizo que el set de Immolation sea más bien corto. Igual también se ganó la ovación del público con el ole ole. Impresionante Immolation, impresionante. Yo creo que jamás me hubiera imaginado ver a Immolation. Tuve la suerte de estar ahí en ese lugar y lo que demostraron los muchachos es una grandeza del metal extremo. Sí, no, tremendo. Death metal, vieja escuela, digamos. Y bueno, y después vino la frutilla del postre. Así es, festejando 40 años de trayectoria. 40 años, ¿no? Sí, y, año 82 se forma. Y también lo de Sodom era esperadísimo en Argentina. La última vez que vinieron fue en el 2012. 11 años. 11 años sin PC. Y realmente es un tanque de guerra alemán. Bueno, como lo que es el trash, sí, alemán. Creator, Destruction, que viene en los próximos. En las próximas semanas, en las próximas semanas, exactamente. Destruction. Creator, Sodom, Tankard, bueno, todo el trash alemán, sí, es una bomba realmente. Y pasó rapidísimo lo de Sodom. ¿Cómo? Siento que pasó rapidísimo lo de Sodom. Sí, porque poco. yo esperaba por ser la primera vez que los veía y teniendo en cuenta que venían a festejar sus 40 años de vida, de guerra. Me pareció corto el show, 15 temas hicieron. En cambio, en Brasil, por ejemplo, hicieron 19 temas. Pensé que habían sido menos temas, mirá. Sí, no, 15 hicieron. En Brasil hicieron 19 y en Chile hicieron 23 canciones. Yo creo que todo esto. Chorro. Bueno, porque no tuvieron la cantidad de bandas que tuvimos nosotros. Claro, exactamente. Y todo ese desfasaje que se produjo a partir de Immolation con la prueba de sonido y todo eso. Y también, bueno, Sodom se demoró un poquito también. En presentarse, hizo obviamente que se redujera el tiempo, es algo lógico. Pero igual la recontrarrompieron los alemanes, ahí Tom Angel Reaper, en voz y bajo, bien al frente, con su bajo, arengando constantemente a la gente, agradeciendo. El guitarrista Frank Blackfire, también veterano, de altas batallas en el trash alemán, con paso en Creator durante algunos años. Estuvo en los primeros tiempos un paso efímero por Sodom y volvió en el 2018 nuevamente a la banda y también la rompió. Tremendos solos de viola, En varias veces yo lo vi arengando a la gente, gritando "Vamos Buenos Aires", brindando con el público, acercándose a la gente a tocar. Sí. Bestias también, el guitarrista George Segats, el otro guitarrista, y una máquina, el baterista Tony Merkel. Son los dos miembros más nuevos, digamos, de la banda. Realmente una máquina de guerra, como decía anteriormente Sodom. Reventado el lugar, como decíamos, buen sonido, muy buen sonido ahí en el Teatro Flores. ¿Qué precio la birra ahí? Tomé agua del baño. Un dolor en cada cachete, ¿no? 2.600 pesos. La más barata. Yo me iba a tomar agua del baño. Una quilmeña. Una Quilmes, sí. No, lo que me llamó también mucho la atención es impresionante los circle pits, los círculos de pogo. Era constante. Tremendo fin de semana, ¿eh? Sí. Y bueno, sí. Y no te echaron de tu casa, así que no, más que meritorio por eso. Sobrevivió, el único que le rompieron el celular en la cabeza. Así que bueno. Después seguimos, porque también tuvo fecha sábado el anterior. Ah, yo también. Sí. Bueno, ahora comentamos un toque, ¿no? Bueno, después comentamos. Rápidamente, porque fui a ver a In The Goods. Ah, eso me hubiese gustado. Tremendo. Si bien no había mucha gente, la gente que se acercó con mucho cariño a la banda, ¿no? Porque es una banda que uno quizás nunca imaginaba que iba a llegar a la República Argentina. Que sus primeros discos fueron editados en Argentina y uno, por curioso, en aquel momento compró su material, se topó con la banda, escuchó su música, dejó guardado ese CD por años y hasta que llegó el momento, ¿no? In The Good llegaba a Argentina por primera vez, no sabemos si por única vez también, ¿no? No es una banda muy popular. Pero lo que sí es una banda impresionante, todo lo que desarrolló en el escenario, la manera de realizar un concierto atrapante, fue la verdad que digno, ¿no? Digno de hacen un black metal atmosférico. Es tipo doom progresivo. Va por el lado más progresivo, en donde vas a encontrar cosas de doom metal, en donde vas a encontrar algunas cosas de black metal. Pero va por el lado más progresivo, que tiene muchas, opta por muchas herramientas y discos fenomenales, músicos tremendos, y la gente la verdad que lo disfrutó a pleno. Ese día tocó Espiritismo. Buena banda. Sí, es buenísima la banda, ¿no? Vieja escuela, black metal, vieja escuela. Te tiene que gustar black metal para saber, entender que Espiritismo es una muy buena banda y saben muy bien lo que hacen, con letras también muy bien realizadas, inclinadas a lo que es el ocultismo, a lo que es el... hay mucho estudio dentro de las letras de Espiritismo, porque vas a encontrar... no vas a encontrar algo improvisado, no vas a decir que ellos hablan de la oscuridad y nada más, no. Vas a encontrar temas claves acerca de la vida, de la muerte, del más allá, acerca de lo oculto. La verdad es que es impresionante lo de Espiritismo y transmite una energía también. Lamentablemente tuvo problemas de sonidos cuando tocó la banda de Espiritismo. Tocó Cavernaria, que llegué justo cuando estaba haciendo las últimas canciones, y Terror en Camino Negro, una banda que me llamó mucho la atención. Llama atención el nombre. ¿Ah? Yo la pude ver. El nombre. Yo nunca los había visto. Yo los pude ver una vez, me gustó mucho. Muy buena propuesta, ¿eh? Muy buena propuesta, así que para tener en cuenta. Terror estilo Black, negro. Y yo también llegué para las últimas canciones y los muchachos emplean diferentes herramientas, ¿no? Desde partes sombrías, con teclados, partes oscuras, un poco de doom. Un poco de todo. Un sonido así medio lúgubre. Exactamente. Medio denso. Sí. Está bueno. Me quiero ver. Hay que buscar. Tengo una pregunta. Yabatu, que le mando un saludo ahí de Espiritismo. Hizo el clásico último tema. Sí. Y buenas noches. Dentro de las canciones, ¿no? Sí. Era un capo. La verdad que admiro mucho a la banda Espiritismo. Sí, muy buena banda, muy buena gente. Sí. ¿Y ese día vos estuviste en otro lado? Sí, yo ese día fui a ver a Rafael Méndez. Se hizo como 40 minutos hablando de conciertos. La gente le está diciendo, qué hijo. Pase música. Sí, pase música cortito. Y dejen de ir a recitales. Lo hago cortito. Sí, porque el fin de semana se fue salvaje. Sí. Bueno, fui a ver a. Gracias a la gente de Jerez y. Sean malo, sí. De Jerez y Leo Jerez y. Jerez y Néstor Metal Díaz. Sí. Me invitaron a la fecha para ir a ver a Rafael Méndez. Sí. Dicen que canta igual, sí, que Bruce Dickinson. Le faltaría solamente un poquito más de agudo y esos largos que hace Dickinson y está. Es lo mismo, cerrar los ojos y lo escuchás y es. Es Maida. Es Iron Maida. Sí. Los músicos que lo acompañaban eran músicos de los hermanos Napoli. Ah, mira. Todos hermanos Napoli. El tecladista, el dos guitarristas, bajista, baterista. Todos hermanos. Así lo presentaron. No sé si serán posta o serán como los Ramones, ¿viste? Que eran todos hermanos Ramones. Pero bueno, la banda también lo acompañó muy bien. Tocaron íntegramente todo el Somewhere in Time. Discazo. El disco. El año pasado había venido también con Number of the Beast. Había tocado. Y el lugar estuvo bueno. Se fue colmando de a poco, ¿eh? Sí. Antes tocó la banda Pam Kids, el tributo a Halloween. Oh, dicen que lo hacen muy bien. Sí, también estuvo muy bueno. Tocaron casi todos los clásicos. También hubo mucha gente fanática de Halloween. Cantando los temas, acompañando con aplausos, con gritos. Buenísimo. Y mucha. Vi también ese cambio de generación que no había en otras fechas. Que iban parejitas jóvenes, que iban los padres con los hijos o con las hijas. Sí. Muchas remeras de Maiden. Mucho de Iron Maiden. Sí, mucha gente fanática de Maiden. Y el lugar prácticamente que se colmó. Como que cuando hacen las fechas, viste, gratis ahí en Uniclub. Bueno, así estaba más o menos. Bueno. Casi hasta el fondo. Y de ahí me fui a saludar a la gente ahí, amiga, a Congreso. Y de Congreso me fui a Parque Patricio. Que es una fecha heavy punk. Que tocó Sopa de Garrón, una banda punky. Tocó, creo. Sopa de Garrón. Sopa de Garrón. Tengo que anotarme en la lista de las bandas que tengo que ver. Sopa de Garrón. Sí. Está Orgullo Fisura también y creo Parcas. Que tenía que estar Cronenberg, pero bueno, un problema con uno de los integrantes de. Okay. De esa banda y no. No pudo hacer su performance de siempre. Bueno. La banda artísticamente. Tremendo. Ah, bueno, yo después de Integut me fui a San Telmo y vi a la banda Nuestra Sangre y Espectro. También. Oh, buenísima, bien. Ambas buenísimas. No descansamos, Este fin de semana eran 20.000 fechas. Todo. Sí, tremendo. Desde jueves hasta el domingo, 20.000 fechas. Así que exhortamos a que vayan a las fechas. Vayan a hacer el aguante a las bandas locales. Si a pueden todo. Ir a las bandas internacionales también. Hoy es un lujo casi, pero la verdad es que es necesario. Necesario seguir apoyando a la movida local. Vamos a escuchar música, ¿les parece? Dale. Music. ¿Con qué vamos entonces? Vamos parte de lo que fue ese fin de semana salvaje. Exactamente, bueno, vamos a escuchar al Sid King con Beyond Vision, Sinister con Epoch of Daniel y Sodom con Agente Naranja, Agent Orange.

flesh and blood. Hands and love for the punish, cause until the end of their lives. Jesus coming for me to a minute to my help, still the earth will rise. Agent Orange. Agent Orange. Agent Orange. The fire doesn't burn. Ahí. Escuchábamos una seguidilla de canciones que nos acompañaron durante un fin de semana extenso, ¿no? Salvaje. Extra large. Salvaje. Stoner Doom Metal, Death Metal, Trash Metal. No le dimos asco a nada. Faltó glam nomás. Escuchamos. Faltó glam. Flancito faltó nomás. Un flancito. No, pero, se viene una seguidilla de conciertos de glam metal también, ¿no? Para el año que viene. Mucho. Ay, las plumas en la lentejuela voy a preparar. Y te veo con plumas y lentejuelas, Adán. Escuchábamos entonces a Acid King, a Sinister y a Sodom con todo lo que fue el fin de semana ese extra largo, ¿no? Y el pasado, ¿ustedes hicieron algo el pasado, el fin de semana pasado, el reciente? No. Después de seguir ya tranca. No, yo hice una seguida. Te dio dolor de billetera, ¿no? Sí, aparte. No, el fin de semana pasado había una fecha extrema muy buena, que tocaba gente amiga, gente conocida de Nuclear Satán y algunas bandas más. Pero era lejísimo, ahí en Varela. Ah, pensé que lejos, había sido. La estación. No, tenía ganas de ir. El sábado pasado yo fui a ver a Presto Vivace. Tremendo. Muy buena banda. Tremendo show, un espectáculo increíble, ¿no? Una categoría impresionante. Yo los alcancé a ver con de teloneros de Europe. Ah, sí, sí. Sí, el año pasado. Ese fue el debut de la cantante. Uh-huh. Y impresionante. El último disco está espectacular. A lo que le guste el metal progresivo, el rock progresivo, no tienen que dejar de escuchar a Presto Vivace. Y después de Presto Vivace, que fue en el teatrito, me fui para Club que tocaba Steel Balls, Silver Blade, Sorcerer y Soldier of Hell. Esa fecha empezaba a medianoche. A las 11 de la noche, sí, 11 y sí, media, casi a las 12. Paula Diamond. Sí. Tremendo, Argentina Trash Metal con Enterrado Vivo y los muchachos de Steel Balls organizaron la fecha. Espectacular, una fiesta tremenda, ¿no? Ese sábado también nos hizo una seguidilla. Altas caravanas. Impresionante. Después terminaste allá en cerca del Obelisco, ¿no? No. No, porque terminó como a las 4:30 hasta que salimos y todo eso. Y el bardo que se arma a veces. Allá por Ángeles, creo que cerraron la última vez que estuve por ahí, a las 5 de la madrugada cerraron, ¿no? Puede ser. A veces se cierran las puertas y se cierran. Y no, terminó eso, 5:30 aproximadamente, ya me estaba yendo para mi casa hasta que llegué un colectivo, ya estaba el tren, así que era de día cuando llegué a mi casa. Fue una noche de cobertura, ¿no? Trabajando arduamente. Sí, como dijo acá. Sí, sí. Marcelino. Siempre laburando. Marcelino. Exactamente. Al pie del cañón, los corresponsables de Diabólico Plan. Así que bueno, eso fue en cuanto a algunos recitales. Che, aparte de recital y tantos recitales, se están viniendo muchas ediciones de discos. Muchas bandas que están sacando discos, bandas ultra conocidas, recontra conocidas, bandas que están empezando a sacar sus primeros discos también. Pero en todo el mundo no paran de lanzarse material, ¿no? En el mundo entero. ¿Qué tenemos ahora para decir? Bueno, vamos a presentar. Igual iba a hablar un tema después de lo que me pasó. Ah, a mí. Cierto, vamos con tu tema, cierto. Con la amigo de seguridad de. ¿Qué te pasó? Entre comillas, del Teatro de Flores. Hubo un pequeño incidente. Las personas que velan por la seguridad del espectador. Comentemos que a la salida del show de Sodom. Nos encontramos acá con el querido Gabriel Sabam. Que hace puerta nomás. Que no pudo entrar a. Soy pobre. Al show de. A la fecha, digamos, de Sodom. Soy pobre, pero deshonesto. Y. Estuvimos ahí con él, tuvimos un rato. Ahí no, sí, había un montón de gente conocida. Me encontré músicos, mucha gente, músicos, amigos. Que estaban ahí en la puerta del Teatro Flores. Mucha gente que tampoco pudo entrar. Hubo un amigo conocido de todos que entró, pero no quería que le saquen su cinturón de balas y lo terminaron sacando los empujones. Otra amiga también que estaba deambulando por la puerta ahí también dice que le sacaron los empujones. La gente de seguridad. Y esa le metió una piña a uno. Pero también siempre pasa lo mismo en Teatro Flores. Siempre te están sacando a los empujones, a las apuradas. Y justo cuando salía Sodom, sí. Yo me acerqué a chusmear más que nada. No soy fanático de Sodom. Pero yo me enganché a chusmear porque había gente conocida también. Gente amiga que estaba ahí tratando de sacar una foto. Una filmación y una de la gente de seguridad empezó a increpar mal a la gente. De muy mala manera. Yo no me había empezado a increpar y bueno, en respuesta recibí una piña. No solo de esa persona, sino de otro que estaba atrás y de otro que estaba atrás. No. Sí, me pegaron en cadena. Yo estuve en cadena. Cuando salió la banda Sodom por la puerta de atrás, se subieron a la camioneta. Bueno, estuve ahí en la valla, esperando a ver si salían los músicos y se sacaban alguna foto con el público. Me ha pasado también en el Teatro Flores de estar ahí en la valla y porque te pasas un pelito de la valla, te como que te empujan la seguridad. Así que, como que se dice, seco los bueyes con los que se ara, digamos. Y vi también, bueno, en ese momento vi que se armó como un tumulto, no sabía que era vos, Gaby. Vi que se armó ahí como un tumulto, se armó quilombo, y después me vengo a enterar que, bueno, que había sido tu caso, digamos. ¿Qué hay de cierto de que a lo de seguridad te los mandó Marcelo Choza Sotelo? No sé, puede ser. En venganza a lo que pasó en Congreso en otro recital. Creo que terminó con la nariz. Los dos terminamos mal con la nariz. No, somos hermanos ahora somos, mirá. Hermano de cicatrices. No, y basta, muchachos, de hacerse yo no cuento daño. Con el dinero. Yo no cuento con el dinero para sicariar, bro. Y bueno, después de eso me quedé caliente. Por encima de los chabones asomaban las caripelas y se me reía prácticamente en la cara. Qué hijo de... Después de haberme pegado. Pero pasó que, bueno, que seguía estando la combi ahí de Sodom. Y se vienen, las dos primeras personas que me pegaron se vienen adelante. Los dos solitos. Aproveché y le metí un roscazo primero que me pegó. De una. Casi que lo tiré de la piña que le metí. Y agarró el chabón y se metió corriendo. Se quedó un pelado, que fue el segundo que me quedó ahí. Que también me dijo hasta gente de Ícaro que el pelado lo miraba mal. No sé si esa gente ya va mal predispuesta a buscar pleito con alguien. Probablemente. Me miraba con una cara de traste, ya no se reía como antes. Me miró con una cara atrás y yo le decía de todo. La mitad de pelea mano a mano. Bueno, el error mío fue quedarme después a una cuadra de ahí. Con gente amiga, gente conocida. Que había ido a vender también en la puerta. A tratar de hacerse unos pesos. Y va un grupo también de esta gente. Que ya habían acomodado la valla, habían sacado todo. Salió yendo para donde estaba yo. Habrán sido 6, 7 personas y fueron directamente a atacarme a mí. Directamente a atacarme. La persona que yo le pegué me vino a encarar con una picana en la mano. Así de tanta valentía. Para pegarme. Bueno, me caí en el piso. O me caí o me tiraron. Me llenaron de patadas casi toda en la cara, en la cabeza. Trataba de defenderme pateándola a alguien, a uno del piso. Para tratar de sacarme de encima. Me patearon más. Se fueron y después al par de minutos vino la policía. Había una persona también, un amigo, un conocido. Que un poco que me salvó. Que trató de intervenir para que me dejaran de pegar, también la ligó de rebote. Y bueno, después la novia de él y a otra chica más que estaba ahí también empezaron a dar los gritos. Tremendo. Para que dejaran de pegarme, de patearme. Sobre este hecho está hecha la denuncia, que me dijeron que es la forma más formal de que los tipos paguen por lo que hicieron. Sí, por lo menos que sepan que se la mandaron y sí. hay una denuncia porque... El que empezó todo el quilombo fue justamente el seguridad. Por eso siempre empiezan ellos a provocar, siempre están tratando mal a la gente. A un amigo que le habían sacado, bueno, que dijimos que le querían sacar el cinturón de bala y él no quería saber nada. Le dijeron como que, le dieron a entender como que hay una pica con los heavy, que no le gusta a los heavy que estén en el teatro o no le gusta a la gente de seguridad. E incluso delante de la inútil, vamos a decir inútil, de jefa de seguridad, fue el que me pegaron prácticamente. Y yo le dije, fíjate, la gente tuya está pegando y como que hizo la vista gorda, algo así. Y aparecían las caripelas de estos idiotas. Así, socarronamente, sonriéndome. Pero evidentemente no tienen huevos para vengarse las mano a mano. Y no. Tuvieron que venir en grupo, incluso con una picana en la mano. Tratando de picanear, tenía que estar esquivando las piñas y las picaneadas. Por suerte no me dieron ninguna picaneada. Al otro muchacho que se vino tampoco no le dieron ninguna picaneada porque hubiese sido mucho peor eso. Claro que sí. Así que ahí está la gente de seguridad del Teatro de Flores. Que ya hay queja de... Yo me mandaron posteo de queja de gente que van a la fecha de hace un par de años, incluso antes, sí, de la cuarentena. Sí, el maltrato siempre ha existido, ¿no? No sé, no pasa así con otra gente, porque siempre... Bueno, el Vorterix no hay mucho, pero también son demasiado exigentes. Los de seguridad no te dejan entrar ni con desodorante. Ni con un alfajor siquiera te lo saca. O el tema de los cinturones también son muy estrictos. No pasa eso poner en un club. No pasa en el teatrito tampoco. Claro. Que ya se conoce, la gente de tanto la fecha, o sea, te saludan los estados de seguridad. Esa noche hubo también varios incidentes. En una cayó un patrullero de policía y lo increparon mal a uno que estaba, un muchacho que estaba vendiendo cerveza en la calle. En todos los lugares hay lugares donde hay muchachos que se salen a hacerse sus mangos, sus pesos, vendiendo una cerveza a la gente que le sale más económico. Pero la manera en que lo trataron, le sacaron el carrito con las pocas cervezas que tenía. El hombre se tuvo que ir porque se lo llevaban y se guardaron las birras. Sí, ya lo vi eso que pasó. En el baúl del auto, vaya a saber, para compartir con los compañeros ahí en la comisaría. Incluso se le cayó la tapa de la conservadora y se la llevó a la policía. Sí, no. No sé para qué se quiere llevar la tapa del conservador, pero se la llevaron. Despreciable esta... Eso sí, anda a la Plaza Flores, capaz que te están robando. Claro. Los que van a hacer puente ahí para ir a comprar droga a la villa, te están robando en el policía. No. Es la Plaza Flores, te estoy diciendo. Deplorable. Tremendo. Pero bueno. Quiero agradecer a la gente que se solidarizó, los pocos que se enteraron. Porque una amiga justo estaba ahí y bueno, se enteró el grupo que nos juntamos siempre. Fueron los primeros que preguntaron cómo estaba. ¿Cómo estoy? Me siguen preguntando algunos, estoy bien. Me quedan unos magullones nomás, marcan un poco en la cara. El ojo abollado, la nariz abollada. La nariz me tuve que hacer un punto porque no me paraba de sangrar, me había quedado una pequeña abertura. Después el resto, bien. No pegan fuerte los muchachos porque si hubiese sido yo, hubiese roto la mandíbula uno. Incluso me parece, no sé cómo habrá quedado que le metí una piña. Pero bueno, te quería agradecer también a la gente. Hay una gente que nos está haciendo publicidad, gente amiga, de Zona de Destrucción, programa que sale por FM Occidente.com.ar, creo que es, espero que lo busque bien. Un programa que sale allá por San Fernando, que está gente amiga. José Virreyes, que es el bajista de Frankenstein. Los Frankenstein. Que cumplió el programa la semana pasada. El programa sale los martes. Como dijimos, fmoccidente.com.ar. Sí. Sale en vivo, martes 18 a 20 horas. Cumplieron 50 programas. Felicitaciones. Esta gente. Está también la amiga Soledad. Que la encontré también ese día ahí en la puerta. En Sodom. Sí. Está, bueno, Pato, Seba y Yamir también completan la grilla de la gente. Que también se enteraron en mi caso, le conté mi caso, bueno. Le pusieron su voz. Tremendo, para ¿no? Para que la gente se enterara. Bueno, también agradecer al señor Jorge Juárez y a Norma López. También que pusieron mi caso en Frecuencia Metalera. Que se emite por acá también. Y sí, son cuestiones que hay que reverse, porque no pueden ser así tan impunes. Sí, esta gente. Gente cobardemente, porque ni mano a mano no se atrevieron. Tuvieron la oportunidad de arreglar las cosas mano a mano. Quisieron patotearme entre 6 y 7. En un momento una chica gritaba que me estaban pegando entre 7. Me tenían como pelota de fútbol. Una locura y la... Incluso delante de las cámaras de monitoreo de la policía de la ciudad. Con tanta impunidad pasan de todo en diferentes calles de la ciudad, ¿no? Y uno dice, ojalá que sirva de algo la denuncia, pero sabemos que lamentablemente no se mueve de eso. Salvo que pongas un... Un abogado. Un abogado que sea más muerto de hambre que el Pac-Man. Y tenga algunos contactos y le rompa las pelotas y le rompa el traste. Lamentablemente cuesta conseguir también. Pero bueno, yo me voy a cobrar por esta gente de mierda. Que está en lugares que no tiene que estar. Porque psicológicamente no le da la cabeza para estar donde están ahí. Y sigo adelante con todo, con lo mío. Yo voy a seguir siendo la fecha. Si tengo que ir al Teatro de Flores, voy a ir. Para ahí se lo veo a alguno, no sé qué va a pasar. Pero voy a seguir con lo mío, adelante. Te quiero agradecer a vos, Luis, a Walter, que seguro está escuchando, por haberme dado la oportunidad de estar en radio por primera vez en mi vida. Acá el amigo cordobés. Es una masa que también se preocupó por mí bastante. Pero esto no es una despedida, ¿sabes? No, pero hay que seguir adelante. No, yo quiero dar como un ejemplo de que no hay que... Claudicar. No hay que dejarse caer, no hay que bajar la cabeza delante de los cobardes, la gente que te ataque, que te agrede, porque te pueden atacar en distintos ámbitos, no solamente físicos, sino también en ámbito de censura y hay que seguir adelante la vida. No vale. Con las cosas que uno hace, con las cosas que le gusta hacer a uno, con las cosas que tiene que hacer, con las obligaciones y no detenerse ante nadie. Así es, así es. Y ahora vamos a seguir, vamos a ver. Y como no nos vamos a detener. Vamos a seguir hablando, 40 minutos más. Con toda esa furia, violencia, toda esa brutalidad. Descargue, Saban, descargue. Bloque extremo en Diabólico Plan. Vamos con el bloque extremo. Bloque extremo con algo nuevito. Algo nuevo. Que ni siquiera salió a la venta, o salió a la luz. No sé cómo lo bajaron, pero bueno, ya me lo pasaron. Exclusivo Diabólico Plan. Exclusivo. Está sonando Overload. Piratón. Violence. Mirá. El primer corte del disco nuevo de Cannibal Corpse, que se intitula Chaos Horrific. Chaos. Que es como una continuación del anterior, el Violence in Imagine, que salió el año pasado. Prácticamente que lo hicieron... ¿Cómo se llama esto? Dividieron en dos. Sí, es como una segunda parte y casi que se grababan al unísono los dos. Los dos discos, vamos a decir. Metal Blade es la discográfica que. Sí, que qué se buena puso para grabarlo. Qué buena banda que suena en vivo, Cannibal Corpse. ¿Disco y, número cuánto? Más de 15, seguro, ¿no? Sí, yo no tengo la idea, pero bueno, coincide justamente con el 35 aniversario de la banda. Mira vos. Este es el nuevo lanzamiento de Cannibal Corpse. Y vamos a decir algo que decía el bajista, Alex Bester. Este álbum es una especie de continuación de nuestro anterior trabajo. Y... Alex Webster, el fundador básicamente de la banda, ¿no? Así es. El gran bajista. No creo que haya habido ningún esfuerzo consciente para hacer las cosas más técnicas. Así que si acabará siendo así, sería simplemente el resultado natural de que intentáramos hacer las canciones más pesadas que pudiéramos. Tremendo, tremendo. Así que hay un video, que justo es uno de los temas que vamos a escuchar, que se llama Blood Blinds, sí. Que fue lanzado también como primer single de presentación de este nuevo disco. Así que vamos a escuchar, ficha técnica, son 10 temas nuevos de Cannibal Corpse. Sí. Que se lanzan ahora. Va a salir a la venta ahora el viernes el disco, supuestamente, pero no sé, como dijimos, ya lo tenemos antes. Se lo pasó el mismísimo Alex Webster a usted. La formación de la banda para este disco, George Fisher, alias Ghost Grinder, la voz. El helicóptero humano. Como dijimos, Alex Bester, bajo. Uh-huh. Paul Mazurkiewicz. En batería. Batería. Sí, y él, también el otro histórico de la banda. Así es. Son esos dos. Guitarras. Rob Barrett y Eric Rutan. Así que vamos a escuchar, como dijimos, el single que salió de adelanto para este disco, el Blood Blind, y el tema que da nombre al disco, Chaos Horrific. Bueno, escuchábamos entonces la voracidad y la brutalidad de una de las mejores bandas de brutal death metal del planeta Tierra, y me atrevería a decir que de la Vía Láctea. La banda más famosa de death metal, vamos a decir así. Así es. Yo los vi con otra banda más. Con Testament, y la rompieron. ¿Con la teta de quién? Con la teta. Con la teta Manti. Bueno, ahí sonaba Blood Blind. Dos temas del disco nuevo de Cannibal Corpse. Exclusiva, todavía no salió a través del sello discográfico. No salió en físico, pero bueno, está en digital, está dando vuelta. Ah, bien. Bueno, está Blood Blind, que es el cuarto corte y el tema de difusión del disco, que se llama como el segundo tema que pasamos, Chaos Horrific. Así que está lo nuevo de Chaos o Chaos. ¿Cómo se pronuncia? Chaos. O Chaos, como era en Super Mario 86. Chaos AD. Chaos Horrific. Bueno, el dibujante sigue siendo el mismo, así que Vincent Locke. Van a encontrar vísceras por todos lados. Tiene una portada de media zombie apocalíptica. Está de vuelta un hombre con una hacha peleando con los zombies, así que está. Como siempre, sangre, cadáveres. Fiambres por todos lados, tranquilamente. Sigue estando ahí. Buenísimo. Lo nuevo de Cannibal Corpse. Sí, me gustó lo nuevo de Cannibal Corpse. Sí, está bueno para romperte la cabeza un rato. Sí. Como siempre. Death metal, brutal death metal. Así es. No decepción. Bueno, estamos llegando a la recta final de este programa. Donde. ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya. Mientras. Mientras no pasa nada. Te tiraste. Está viendo el partido de Messi, vamos, así que. Va ganando, ¿no? Va ganando. ¿Cuánto está ganando? 2 a 0 ahora. 2 a 0, Sin Messi, porque Messi salió, terminó el primer tiempo, así que. Está cada vez más flojito está Messi. Ahí. Metió el gol de Pibe Faría, que era de Colón. El primer gol, así que está ahí. Salió de la tabla, de último de la tabla, está, el Miami. Bueno, justamente el Toronto es el último. Mira, está pasando la tabla ahora. Ah, mira. Está peleando para ver si puede engancharse a los playoffs, como dicen allá. Acá sería una especie de octavo de final. Miami. Pero bueno, vamos a hablar algo de lo que va a haber el fin de. Eso. ¿Cuál es el diabólico plan? El diabólico plan de cada uno de nosotros. Bueno, yo voy a pasar un machetazo que me mandó la amiga Sole, que también está en Zona de Destrucción, programa que dijimos allá del lado de San Fernando. Yo le dije hoy a ella, donde el diablo perdió el poncho y la valentía, allá lejos. Bueno, se llama Festival Día de los Derechos del Estudiante. Esa. Este viernes 22 va a estar Toro Zapucay. Adhesión, protesto. Siguen escribiendo, me parece. No, estos los lápices siguen escribiendo. Iridium, metal pesado. Esto va a ser en Doctor Tazo, en Escobar. ¿Cómo se llama? ¿Don Tortazo? Doctor Tazo. Ah. Don Tortazo. Doctor Tazo. Rivadavia 250, así que ahí poner un poco de Bevin Heavy. También participa de la organización La Gente de Nunca Más. Así bien. Que este viernes en Escobar, a partir de las 10 de la noche, 1000p la entrada. Bueno. Y yo voy a andar por otro lugarcito, más cerca. Que hay una fecha que organiza la gente de Orgullo Fisura, la gente que hace heavy punk, que van a presentar su disco en Casa Colombo. Este viernes también va a ser acá junto a la gente de Disidente Inmortal. Va a estar la gente de Maquinación, lo que quedó de la banda, de la legendaria banda Maquinación, va a estar presente acá en este lugar. Espero que esté buscando el flyer porque no lo encuentro. Ya lo he perdido, pero bueno, son en total 5 bandas que tocan. Ahí en Casa Colombo a partir de las 11. Casa Quilombo. Se van a estar vendiendo las entradas, 800 pesos, anticipada. En puerta está 1100, así que si quieren sacar anticipada, hablen con la gente de Orgullo Fisura. Bueno. Para que les salga un poquito más barato. Ahora cuando busque el placer, ¿usted para dónde van a ir? Yo voy a buscar el placer. Yo voy a rumbear para el sábado 23 de septiembre, para el show de Guerra Santa, la emblemática banda argentina. Ajá. Que presenta presentación oficial del disco físico, va a tocar junto a la banda Éxodo. Esto va a ser en el Emergente de Almagro, show en vivo. En la Escuela de Figueroa, mil y algo. Exactamente. Y el día domingo, al día siguiente, ajá, voy a la fecha de Catacomb, que presenta también en vivo su disco, su nuevo disco. En Uniclub. En el Uniclub, exactamente, su disco Paradigm Shift. Van a tocar con Fibroma, Bestial Perception y Grotesque Impalement. Sí, bueno, ay, buena fecha extrema. Sí, sí, tal cual. Me encanta Catacomb, una banda tremenda. No estoy diciendo fecha extrema, por ahí me pego una. Y bueno, nos cruzamos por ahí a tomar algo, un brebaje. Sí, justo hace poco me pasaron también el disco de Catacomb, así que por ahí la semana que viene lo. Ah, buenísimo. Sí, muy buen material, Muy buen material. Bastante prolijito. Estuve picoteando un poco, así que sí, está. Los vi dos veces acá, está como está en vivo, bueno. Suenan un cañas. Así. ¿Y usted, Luisillo? No, yo muy probable. Bueno, hay mucho en realidad este fin de semana. Tengo que hacer hay una fecha. Tirar una moneda, me parece. Ahí cerca de tu casa hay una fecha. Va como a 40 cuadras, pero está cerca. Hay una fechita ahí en. ¿En Lanús? ¿O dónde? No, en barrio San José. Ah. En Plaza Santa Rosa, ahí en Temperley. Complicado. Mirá, te cuento una. Sí. Este sábado, no solo Garra Santa va a estar presentando su álbum, bien decía Marcelo, pero también en Club B va a haber algo interesante a partir de las 3 de la tarde. Entrada libre y gratuita. Club B. Exactamente. Ahí hay feria. Avenida Corrientes 5008. Así es. Va a haber algo muy interesante porque no solo la entrada es muy gratuita, sino que también va a haber morfi y bebida a precios alucinantes. Va a haber algo artesanal. Esto es Cruzada Metálica, Primavera Trash. Primavera Trash, sí, volumen 3. Mañana empieza la primavera. Mañana empieza la primavera. Exactamente, por eso, para festejar la primavera, Cruzada Metálica, Primavera Trash, volumen 3. Esto se va a desarrollar en Club B el próximo sábado 23 a partir de las 15 horas. Entrada libre y gratuita. Van a tocar Violent Execution, Escoria y Morbum. Estas bandas van a estar ahí a partir de las 3 de la tarde. Va a haber un DJ poniendo solo vinilos. Así que atención con toda la música que comparta. Va a haber una feria imperdible con la gente de Video Night, artesano de cuero y metal. Va a estar la gente de cómics, va a haber absolutamente de todo, gente tatuando en vivo también, sábado. Va a haber una exposición de esculturas, algo muy interesante, de todo. Entrada libre y gratuita a partir de las 15 horas, esto es Primavera Trash, Cruzada Metálica con Primavera Cero, Execution, Escoria Primavera. Trash y la banda Morbun. Así que una linda previa sería irse a Club B. A ver qué onda. Y te la pones. Más si hay escultura, había escultura, ¿no dijiste? Sí, sí. Bueno, también. Ojalá que sean bustos al aire libre. Unos cuantos bustos. Acá encontré la fecha de Casa Colombo, mirá. Va a estar buenísima la fecha. Como dijimos, Guya Fisura presenta su disco, Quemando la Vida. Van a acompañar a los Ojos Negros, sí. Disidente Inmortal, los Ojos Negros, Maquinación y la gente amiga de Frankenstein. Bueno, así que Casa Colombo va. A partir de la medianoche más o menos empiezan a tocar este bien. Viernes. Otra cosa. Morbun no es la banda del batero nuevo de Necrocult, de Secretion, me parece que sí. No tengo esa me información, parece que sí. Pero tendría que averiguar. Después lo chequeamos. Pero bueno, creo que sí. Eso por un lado. Morbun va a estar tocando el sábado a las 15 horas en Club B. Y ese mismo sábado, pero a la noche, en Primer Piso Bar. ¿Por qué? Porque Frantic va a estar ahí festejando sus 8 años de trayectoria. ¡Ocho! Banda de thrash metal. Banda de thrash metal cumple 8 años y lo festeja a lo grande ahí en Primer Piso Bar, junto a Postmortem, Vinator, Morbus y una banda sorpresa, Una banda sorpresa. Esto es, ahí en Zona de Congreso, Primer Piso Bar, ustedes ya saben, Avenida Rivadavia, 1392, Zona de Congreso, 22 horas, las entradas se están agotando. Este lo organiza Argentina Trash Metal, fecha imperdible la de Frantic, Bueno, eso por un lado, bueno, y la del domingo, capaz que me dé una vuelta por Catacomb, dependiendo cómo quede el sábado. El domingo hay una fecha también, al aire libre, Gratarola. Y la de La Paternal organiza la gente de Frente Heavy Metal. Es el octavo festival Heavy Metal No Más Trata. No Más Trata. Va a estar Cuateador, Avatar, Exhumación, Ojos Negros también. Parece que van a sobrevivir a lo del viernes. Y Ejecución Aurora. Esto va a arrancar a partir de las 3 de la tarde. Este domingo 24. Oh, ahí todo este fin de semana. Va a participar la gente de Madre de Víctimas de Trata también. Bueno. Y... no estamos pasando de tiempo. Se lo pasamos. Última, la de San José. Temperley. Va a estar El Motor. Morpherus. Noches Enfermas, Psicofobia. Turina Project. La gente de La Chueca. ¿Sabes qué es La Chueca? Sí. Tributo a la Reina. Sí, ya sabía. Trompada de Loco también va a estar. Víctima del Doctor Tazo de y... no cachetada de locos, trompa de locos. Me suena, con, un, sí, me suena bueno. Con una banda de Córdoba que se llama Ropa Vejero de Lagañas. Che, yo quiero que toque Sorete con Choclo también. Sorete con Choclo. ¡No! Eso existe, ¿no sabes? Una banda punk, se llama así. ¡Qué hijo de puta! Bueno, señores y señores. ¿Eso fue? Nos vamos a despedir escuchando a Guerra Santa. Ah, buenísimo. Un poquito. Dale. Del último disco, discazo, discazo. Si tienen la oportunidad de escucharlo, escúchenlo. Éxodo, Un Nuevo Comienzo, en todas las plataformas digitales. Marcelo Choza Sotelo, Gabriel Sabán. Luis Sarmiento Poxa. Nos vamos a reencontrar en la próxima semana. Esto fue otro Diabólico Plan.